Cuando el río está crecido es porque está lloviendo, y si lo oyen mucho ruido es porque arrastra piedra, y si me ven afligido es porque estoy sufriendo. No me mates, corazón, no dejes que yo muera. Ay, corazoncito mío, recapacita y vuelve. No te pongas como el río cuando se pone rebelde. No te pongas como el río cuando se pone rebelde. Tanto como yo he sufrido, y de mí no te conduele. Se nota en la espuma, y si se pone rebelde suena que da miedo. Cuando el hombre mujeriego no le falta una, mi cariño a las mujeres nunca se los niego. Ay, las mujeres son amables, por eso yo las quiero. Mamacitas, nunca me han hecho males, porque he sido sincero. Todas las quiero. Nunca me han hecho males, porque he sido sincero. Y la que traté de olvidarme a mí, yo la olvidé. Cuando ya represa, cuando notan en mi rostro mucho desespero, es porque estoy preocupado porque no regresa. Me prometes que me quieres, yo también te quiero. El rato más placentero es cuando tú me besas. Ay, pedacito de mi alma, mi linda muñequita. Sabes que pierdo la calma cuando no te veo cerquita. Mamacita, sabes que pierdo la calma cuando no te veo cerquita. Thank you.